Yo me llamo Aner Cruz Rivera y pues hablo la lengua tepegua, como lo conocemos también, Mazapini. Yo soy de la comunidad El Coyol, así se llama, pertenece al municipio de Tlaixchilco, aquí en Veracruz. Esto de que llegara la pandemia, pues tal vez ya no hubo manera de como de estudiar pues las clases en línea, porque pues ahí es una comunidad donde pues no hay señal, el internet falla mucho, entonces muchos padres no les alcanza pues para comprar pues unas tarjetitas, ¿no? Entonces varios alumnos pues sí llegaron a incluirse, ¿no? En las actividades de la comunidad, hacer las faenas. Algunos pues están participando también ahí en los trabajos, pues las cosechas de café. Y ahorita que viene apenas la temporada de pues eso de la milpa, ahí en mi comunidad del Coyol, pues hay quienes siembran el tonalmil y quienes no. ¿Tú crees que el aprendizaje de los jóvenes fuera de las aulas, fuera de los salones de clases, se dio también en el trabajo acompañando a sus papás, a personas de la comunidad? Pues sí, de una manera, tal vez no se está aprendiendo a cosas educativas, ¿no? Que emite la escuela, ¿no? Sino más bien es como que el aprendizaje, pues es el rescate, ¿no? De todas esas costumbres que se tienen en la comunidad, de participaciones que antes pues ya no se tenía, ¿no? Entonces es como que los jóvenes se vuelven a encontrarse con estas actividades y volver a retomar todas estas esos trabajos con sus papás y entonces creo que a fin de cuenta pues no se pierde, no se pierde una educación, sino más bien se rescata una cultura de nosotros, de los tepeguas, una lengua también que ya el migrar o el estar en las aulas donde pues no se habla mucho ya la lengua, pues con regresar a la comunidad y estar ahí con la familia, con los abuelos, pues es volver a recuperar toda esta lengua, la cultura. ¿Qué es lo que se aprende fuera de clases en la comunidad? Yo he visto que pues se aprende, ¿no? El trabajar en la milpa, cómo vas a agarrar el machete antes de pues de pensar empezar a chapolear. Después también aprende uno cómo se empieza, ¿no? A chapolear, porque no es nada más entrarle y empezar a tumbar montes, sino que hay que ver dónde hay que empezar, cómo hay que empezar también. Hay que ver qué árboles se tumban, qué árboles no, y otros trabajos en el campo también, pues eso de cortar café, cómo se corta el café, porque hay una técnica que los abuelos pues les han enseñado y es así como se aprende, ¿no? Con el dedo, así, con el pulgar nada más, a poner el nixtamal, que muchos creo que ni saben, ¿no? Cómo se pone el nixtamal, entonces ahí el estar en casa pues aprenden a, pues eso, a hacer las tortillas, uno como hombre también aprende ahí a cocinar también, pues hay que echar nuestras propias tortillas, ¿no? Y es como uno, pues uno aprende, ¿no? Estas cosas que se vive en la comunidad, pues a darle de comer a los pollos, a chun, a malakpuchun, a uxiknankan, bachut, a una tejas magnan, chovaich, aní. Ani yoni taun chivin, pues ani la jonao que yahlita y taunao tapasanin, yoni takat, ani alin la kamunupayo, ni coronavirus, y latich, tsalanin, pues hantus chovaich, tatajun tamoonun, pero kimputaulanin, pues chun alin tash kenankan ley tamo bachu, alin lulita pats, makayau la kakush, alin bachu litapats. Acten can macayo ani kinchakakan es liyuch pues zancay actown a camacau yu macanch shtamakai kinpapkan kinatkan kinpaikan es chobaich a zancay bachu actown ka macau yu shlitapats shtamakai y lishkanan can macayo y chvininautas kin chvin can limasapikni actown kalitsukuyau yu macanch alin kalitsukuyau bachu a Luchvin, Lulitapats, y Han a Katzankaya, yo ni Shlitapats, yo bachush tamakai, kimpapkan.